La señora Lázaro es una especie de milagro que camina. La señora Lázaro se levanta para extender sus brazos hacia vos. La señora Lázaro se arranca la mortaja desde este lugar para entrar en tu desierto. Señora Lázaro, micro de mujer y arte de Maki Corbalán. Señora Lázaro, como ya hemos dicho, es un poema de una escritora norteamericana llamada Sylvia Plath. Sylvia nació en Boston en 1932 y comenzó a escribir a los 8 años, ante la muerte de su padre. Y este no es un dato menor, como tampoco lo es la elección del nombre de este micro y esta explicación. Su relación con el mundo de los hombres, ya se sabe, una joven escritora tratando de ganarse un lugar a principios del siglo XX, en el elitesco círculo intelectual yankee inglés, predominantemente masculino, también una joven madre, tomando para sí la responsabilidad de los hijos y la casa para que su marido, escritor también, descollara, y de hecho lo hizo, es uno de los mayores poetas ingleses. Sumado a la obsesión con la figura paterna, o mejor, la obsesiva necesidad de aprobación del padre tempranamente perdido, hace que ella se torne paradigmática a la hora de pensar por qué un micro de mujer y arte. Cierta vez escribió en su diario: estos nuevos poemas míos tienen un elemento en común. Fueron escritos alrededor de las 4 de la mañana, ese lapso todavía azul, casi eterno, anterior al canto del gallo, al primer llanto del bebé y a la cristalina música del lechero que deposita las botellas. Así sorteaba las dificultades de concentrarse en su arte, demandada como estaba por las obligaciones de la atención de los hijos, tenía dos, de la casa y del marido, además de escribir poemas, ensayos, artículos para revistas de arte. La mañana del 11 de febrero del 63, dejó en el comedor el desayuno servido para sus hijos, clausuró herméticamente la puerta de la cocina de su casa y abrió el gas. De ella quedan libros de poemas, una novela y una sensación de profunda injusticia. Señora Lázaro, lo hice otra vez. Un año cada 10 me las arreglo. Especie de milagro que camina, mi piel brillante como una pantalla nazi, mi pie derecho un pisapapeles, mi cara sin facciones, fino lino judío. Arranca la mortaja, oh enemigo mío. ¿Asustó? ¿La nariz? ¿Las cuencas de los ojos? ¿La dentadura completa? El aliento amargo desaparecerá en un día. Pronto, pronto, la carne que la profunda sombra de la tumba devoró estará en mí como en su casa, y yo una mujer sonriente. Solo tengo 30 años y 9 vidas como los gatos. Esta es la número 3. ¡Qué porquería! Aniquilar cada década. 1 millón de filamentos, 1 millón de masticadores de maní, viene a verlos. Desenvolverme de pies a cabeza, el gran striptease. Caballeros, damas, estas son mis manos, mis rodillas. Puedo ser piel y huesos, y sin embargo soy la misma, idéntica mujer. La primera vez que sucedió, tenía 10 años. Fue un accidente. La segunda vez mi intención era que fuera para siempre y no regresar nunca. Me cerré como una almeja. Tuvieron que llamar y llamar y sacarme los gusanos como perlas pegajosas. Morir es un arte como todos. Lo hago excepcionalmente bien. Lo hago y es una sensación terrible. Lo hago y es una sensación de realidad. Se podría decir que tengo vocación. Es bastante fácil hacerlo en un sótano. Es bastante fácil hacerlo y quedarse en pose. Es el teatral regreso en medio del día. Al mismo lugar, la misma cara, el mismo despiadado grito complacido. ¡Un milagro! Que me golpea. Hay un precio para ver mis cicatrices, hay un precio para escuchar mi corazón. Funciona realmente. Y hay un precio muy alto, por una palabra, o un roce, o una gota de sangre. Sí. Sí, Herr Doctor, Sí, Ger enemigo. Soy tu obra, tu reliquia. El bebé de oro puro que se funde en un alarido. Me doy vuelta y ardo. No creas que subestimo tu gran preocupación. Ceniza, ceniza, revuelve y atiza. Carne, hueso, no hay nada allí. Una pastilla de jabón, un anillo de bodas, una emplumadura de oro. Ger Dios, Ger Lucifer, cuidado, cuidado. Me levanto con mi cabello rojo en la ceniza y me trago a los hombres como aire.